Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini hasta la medianoche. 93.7 Nacional Rock. Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. Arranca el fin del fin de 4 minutos pasaron de las 9 de la noche en este domingo 28 de octubre. Ya se va octubre, se va el 2012. Hoy domingo familiar, domingo de superclásico, ¿no? No sé cómo lo habrán vivido familiar. Acá mi compañera Gala Caccione, que no entiende todavía lo que es un córner. ¿Cómo estás, Gala? Bien, muy bien. Ni hablar de lo que yo es no salí upside. Del tupper hoy, disculpa. ¿Qué? No salí del tupper hoy. No saliste. Del termo tampoco. Pues. Del termo tampoco. Bueno. Estuve en un buen lugar, pero no salí del termo. No sé de bueno, qué estás hablando. Está bien. No caso una. ¿Vio el partido la señorita Sofía Tarruela? Creo que vi el partido una vez para el Mundial 98, me parece, ese partido creo que lo vi. No, estoy hablando del partido de Boca River. No veo fútbol. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo salió? Empataron 2-2. Igual, ¿sabes lo que me pasó a mí? Esto, o sea. No, igual sé que mucha sabía gente... que empataron porque leo las noticias, pero nada más por eso. Y lees la revista Noticias, que es peor. Bueno, puta, no, ¿sí? ¿Por qué tenemos una revista Noticias en nuestra mesa de trabajo? Lo que me pasó con el partido fue lo más yeta del mundo. Llego a mi casa, prendo la tele y digo... ¿Por qué duele el amor? Por eso la... Bueno. ¿Qué? Perdón. No, continúo. ¿Por eso la trajiste? No sé por qué la trajo. La traje por la notita de la hora de la vaquita 2.0 que después vamos a hablar. Muy bien. Bueno, ¿cómo han vivido la semana? Esta fue una semana bastante infectada, se puede decir. Fue la peor semana de mi vida. Epa, ¿qué pasó? Fue horrible, tuve primero descompuesta, después gripe, completamente aislada, en cuarentena, en mis cuatro paredes, sin hablar con la gente, tirada en la cama, con fiebre, un horror. Horrible. ¿Hubo que ir? Cagada, chísima. Un horror. Qué cargamos este programa, o sea, qué alegría que tenemos para compartir. ¿Sabes? Igual estás bien ahora. Ahora estoy perfecta, mejor. Pero yo creo que se súper subestima el hecho de que de una gripe en soledad. Como que, bueno, tiene gripe. Creo que hay pocas cosas más feas que estar solo, viviendo solo, sí, con gripe. Ay, a mí me pasa, cuando me enfermo un también horror. Que decís, nadie que te traiga un tecito, ¿viste? Una sopita. Claro, una cosa. Yo qué sola, triste, Sofi. Yo sola cambiándome el trapo frío para, ¿viste? Para que se refrescara sobre mi frente caliente. Ay, que pobrecito. Pocas imágenes más tristes que esas. Bueno. Yo intenté hacerte la gamba por mensajes de texto y demás. De hecho, nos vimos una vez y me contagiaste. Pero sí, te estuvo culpando toda la semana. No, porque me siento mal, creo que Sofi me contagió. No, me siento mal. Claro, porque es como si fuera la única persona que ve. Que tenía 39 de fiebre en el momento que la vi, sí, era la única persona. Bueno, pero llega la primavera, sí. Y llegan los resfríos. Y no vos, por lo tanto. Y tenía los mismos síntomas, y yo le decía a Chopi, che, tengo estos síntomas, y ella, jajaja, ja, ja, y perdón que me ría, pasa que la estoy pasando tan mal que me causa un poco de gracia. Yo que estaba todo tirado así, como, jajaja, ja, ja, ja, ja, no soy la única que sufre. Ay, pobre. Che, vos por miedo a contagiarte y a teléfono, ni siquiera un mensajito. Disculpame, bueno, ya, ay, creo que te llamé ayer y te resucité, estuve estudiando. Chicas, rendí 2 exámenes muy difíciles ya esta semana. Estaba saltando en una pata ayer. Yo me sentía bien. Rendí el martes, rendí el sábado y una vez que pude reconectar el correcto funcionamiento de mi cuerpo y de mis relaciones sociales, te llamé, la primera persona, obviamente. ya estaba re bien. Chopi, le digo, vamos a un recital, ¿eh? No viniste al final, mala onda. Para eso, tampoco estaba tan bien. Bueno, no, pero... Nada, yo igual también estuve medio... Sí, vos estuviste sí. con la cara hinchada. De hecho, estás con medicamentos, pero ayer el festejo por haber terminado los exámenes pudo más. Ya te dije que cuando me dio el antibiótico, le dije, ¿puedo tomar alcohol? Y me dijo, sí. No. Y yo le dije, ¿estás segura? Y ella me dijo, sí, no. Es un mito. Solo hay un antibiótico que no se puede mezclar con alcohol. Yo este, le dije, el único peligro son las pastillas anticonceptivas. Ah, está bien, tranqui. Yo le dije, esa fue la única contradicción. Estás inventando tu propia película. Sí, ¿cuándo no? Un médico te va a decir eso? Pero yo te digo que me lo dijo. ¿Puedo tomar alcohol? Las muelas. Y me dice, no. ¿Y hasta cuándo? Me dice, y hasta que termines el tratamiento y no te olvides de tomarlo la semana entera. O sea, hasta el bueno, jueves. Bueno, eso sí me dijo. Pero no, yo, yo fui muerta del dolor de la boca. Uh-huh. Me dormí una siesta de 2 horas mientras me atendían. Estuvo bastante bueno eso. ¿Te dormiste? Sí. ¿Cómo te puedes dormir? ¿Dos horas estuvieron atendiéndote igual? No, no, no. Mucho. No mientras me atendían, mientras esperaba que me atiendan, porque fui a la guardia odontológica. Ah, ¿te dormiste en el en la sala de espera? Mira, en una silla. ¿Y cómo te dormiste? ¿Así como para plástica, atrás con la mano abierta? No, de costado, mirando como una maceta. ¿Y no tenías miedo que te llamen y no escucharlo? No. Don Bolín y levantarte limpiándote la baba así. No, pero además, en una silla de plástica, en un lugar lleno de luz, lleno de gente. ¿Y de dónde sacaste que era así? Yo me lo imaginé. No era así. No, que era re cómodo, era un sillón. Tenía una cama, todo abrazada. Estaba preparado para... Era un silloncito tipo Enya. Sí. Pero bueno, no, nada. Y al final, bueno, me dijeron que me tengo que sacar la muela del juicio, así que estoy bastante cagada, te digo. Es un garrón. Cagate. Está cuiqui. Cagate. Gracias. Te digo, si yo te cuento mi experiencia, mirá, vos. Yo la verdad que cuando me dicen eso, no digo nada, porque si cuento mi experiencia es para peor. Bueno, no me cuenten nada. No te quería contar porque... Listo, ok, cambiamos de tema. Cada una es un mundo. Pero bueno, en ese sentido sí te recomiendo. Cuando te saquen la muela y te den el antibiótico, no te escabies porque te sale el efecto y duele un poco. Claro, sí. Pero bueno, más allá de eso, el día que me sacan la muela ni siquiera es que me voy a poder tomar un día en el trabajo porque es viernes y al otro día es sábado. Así que nada, claro. Pero bueno. ¿Viste que hay algunas enfermedades que uno se puede tomar? Eso está bueno. Cuando uno se va a sacar una muela, se le permite pedirse el día en el trabajo. Más allá de que en realidad estés bien. Es como preventivo, ¿no? Claro. Porque podés levantar un poco de temperatura, porque sangrás, no sé, te levantás con toda la almohada manchada bueno, de sangre. Bueno, está bien, ya está, chicas. Digo, lo tengo que hacer. Por favor, ¿me pueden ayudar? ¿Les puedo pedir un poco de comprensión? Pero decíamos que está bueno. Acá, el equipo, aguanta un poco. Pero elegiste otro día pero para que te la saquen. Está bueno que podés estar en tu casa tranquila de última. A mí me diagnosticaron angina jueves a las 2 de la tarde, o sea, antes del comienzo de mi franco. Ya sabía que mi entero franco me lo iba a pasar tirada en la cama. O sea, eso es... deprimente. Bah, o sea, me podría haber pasado el lunes. Igual falté esa semana. Yo te digo que igual zafé bastante bien con el Cura Plus. ¿El Cura Plus? Sí. Cada seis horas, tuki. No está bueno eso. No dura para siempre. Me ayudó para mantenerme en pie durante el fin de semana y para laburar ayer. Y todo, pero no dura para siempre. Ahora estoy como cayendo. Pero no es de ortiga. A mí me pasaba, antes de ir al médico, estuve con el tecito Vic. Uy, epa. Perdón. Ahí te llama el médico para controlarte. ¿Qué hace ahí? Está rueda, que no está en la cama. Y decía que un tecito, o sea, cuando tomaba el tecito Vic me sentía bien. Y digo, no es natural. Si recién estaba tirándome por el piso, color verde, verde Hulk, sí. Ahora estoy bien. Color verde Hulk. Sí. O sea, pero justamente así funcionan las drogas, ¿no? Te estimulan y sí, a veces son paliativos de los diferentes síntomas. Igual cuando uno tiene gripe, tiene que tirarse a la cama, descansar, ¿entendés? Claro, hay que dejar el libre correr de los procesos. Es como cuando alguien está triste y la gente lo quiere alegrar. No, claro. Está triste, te toca estar triste. Es como let it be. Cuando tenés diarrea y te dan una pastilla de carbón. No, tenés que dejar que se desahogue porque tu organismo te está liberando de algo bueno, que hace mal. Qué lindo. La gente cenando igual, 21 a 13. Se comprueba también que uno cuando se está sintiendo mal y sabe que tiene algo muy importante o algo que quiere hacer y por lo cual necesita sentirse bien, el cuerpo a veces le da un changui. Y dice, ok, te banco 2 días más sin que te enfermes, pero después, tomá. Claro. A ver, vos. Obviamente a fuerza de drogas, ¿no? No, a fuerza de drogas, no, pero a fuerza de voluntad también, o sea... Sí, vos sin el Cura Plus, ¿cómo hubieras quedado, Gala? Hecha mierda, pero y ahora bueno. Con el Cura Plus estoy peor que hace un rato que tenía ganas de estar bien, ¿entendés? Sí. Ahora como no tengo tanta necesidad de estar bien porque no hay nada venidero que sea... Que viste que hay gente que le pega mal el Cura Plus, hay gente que le hace mal, viste, como que le acelera el corazón, como que los duerme, no sé, es como que hay gente que no tiene tanta tolerancia al queridísimo Cura. Es que todas esas enfermedades tienen que ver con las defensas, cuando uno está contento o enchufado con algo, por ahí no le da tantas bolas a las defensas, las tiene más fuertes, o por ahí estoy inventándolo todo. Sí. Hay enfermedades copadas y enfermedades no copadas. ¿Cuál? ¿Qué enfermedad copada? No sé. Ponele una enfermedad copada. No se me ocurre ninguna. No, a mí ponele tampoco, la verdad. Una, ¿cómo se llama esa de los locura ojos? Locura transitoria que podés agarrar y mandarte cualquiera y después decir, no, mira, me agarró como un brote psicótico. Pero ya estoy bien, ¿eh? Disculpame que te corté un dedo. Disculpame que me pintó Rambo. Ya estoy bien. Ya estoy. La enfermedad copada es la que no trae tanta fiebre, ponele. Entonces uno se puede quedar en su casa y puede seguir haciendo cosas. Por ejemplo, ¿cómo es la de los ojos? Conjuntivitis. No, eso es un horror. No tenés fiebre, pero no puedes ver a otras personas. Es horrible, Gala. Me retraman las gotas en los ojos. No puedes ver a nadie, es re contagioso, te pegotea todos los ojos, es re incómodo. Pero puedes hacer algunas cosas. La gente no puedes leer igual. La gente ni te saluda, todos te miran así de lejos. Un horror. No. Bueno. No, otra, no. A ver. Otra. Trata, bueno, pues parece. Tu teoría. No, tu teoría de hay enfermedades peor. Que están buenas para quedarse en la casa. ¿Cuál? La ninfomanía. Como una enfermedad. Más para una patología. Sí, habría que ver. Ay, no voy al laburo porque soy ninfómana. Llego siempre tarde y despeinada porque estoy enferma, ¿no entendés? Que tengo un problema. Sí. Bueno, no, se me fue la teoría de la mierda. De las no copadas, creo que la otitis es la menos copada de todas, ¿no? Yo creo que es peor la conjuntivitis que la otitis. La otitis es lo peor del mundo. La otitis es un horror. Es dolor. Vos nunca tuviste otitis. No, creo que no. Claramente nunca tuviste otitis. Te va del oído a la garganta, todo te... No, además, es un dolor agudo, como que te metieran un lápiz en el oído. ¡Qué lindo! Ya sé una enfermedad copada, que en realidad ponele cuando te rompes una parte de, no sé, un brazo, tenés el yeso y no puedes hacer nada. Pero es horrible cosas. Romperse no, un brazo. Vale, es lo y todos te tratan bien y te pintan y te dejan odio los mensajes yesos de pintados, cariño en el yeso. Odio los yesos pintados, yo siempre sucio. Quise romperme un brazo para que me pinten el yeso. No escriban los yesos, por favor, es horrible. Igual, sí. Pero ponele, yo le pediría ahora a Gaby Peperina, nuestra amiga que nos hace dibujos muy lindos, le diría, ay, haceme algo en el yeso. ¿Sabes lo que duele quebrarse un hueso y que tengas que ir y que te lo acomoden? Crack. Además tenés que ser demasiado optimista, demasiado tonta para... Después estás un mes que no te duele mucho, porque tenés un yeso. Pero igual tenés que ir a laburar, así que no. O sea, la buena enfermedad es la que... ¿Estás feminizando quebrarte un hueso por un dibujito en el sello? ¿Tenés 12? En el yeso. Sí, no. Es como la que quería usar aparato para tener el cosito donde se guardaba, boludo. No. Chica, es desagradable. Yo era de esas, pero salí con los dientes muy perfectos, por suerte. Peor también es tener esa tos y esos mocos desagradables. Yo quería usar aparatos, quería usar anteojos. No, yo usaba no me tocó todo. Ninguna de todas. Yo esas. Usaba todo y una vez, me acuerdo... ¿Cuánto hace que usas anteojos? Uy, por Dios. O sea, ¿les puedo contar una confidencia, ya que hasta ahora no confesamos demasiado? Ya que nadie nos escucha, dale, ya que nadie nos escucha, me acuerdo cuando yo tenía como unos... no sé, 11. Cuidado con qué se vendrá. No, pero no es nada, solamente es algo que es muy importante para mí. Porque me acuerdo que mi cuñado, que lo conocía desde que conocí a mi hermana, sin que era como mi hermano, me dice, Chopi, vos saliste re fallada. Anteojo, zapatilla, plantilla, aparato, no te falta una. Usás pies ortopédicos, no, usaba unas plantillitas porque tenía el talón vencido. Pies ortopédicos, no. Pero me acuerdo que fui al baño y me miré al espejo y dije, soy refallada. Por suerte lo superé. Ay, y te convertiste en la hermosa mujer que sos hoy. Y ahora la ahora mujer... trabaja en el circo como la realeza humana. Ahora soy una nueva de la Freak 2 que va a venir, que se va a estrenar próximamente. Haga de su discapacidad una fuente de ingresos. Sí, seguro. Pero bueno, hay una serie. Yo creo que Las enfermedades más copadas son esas que te permiten por ahí suspender un poco lo que tenés que hacer, pero que no te sentís tan mal, sin embargo, para disfrutar ese día en casa, ¿no? Porque a veces estás eso tan hecho mierda que te tomás un día y por más que te tomes el día, la verdad, entre la culpa que te dan oír y lo mal que te sentís... Te auto-hiciste montoncito. No, a mí me da culpa faltar. Es un tema faltar a los trabajos igual. Cuando uno está enfermo, en serio, lo más garrón es tener que resolver todas las cosas que tenía que hacer en el laburo para que lo cubra otra persona. Claro. Entonces, ahí es cuando realmente no está tan bueno enfermarse. No. Yo falté toda la semana al final. Quiero pedir disculpas a mi jefe, que ya no lo tengo más igualmente. Sí, no sé. Ay, que ella falte y lo echan al jefe. No sé. Se confundieron de personas. Sí, no sé, me parece que no conviene hablar mucho del tema. Pasemos de tema mejor. Bueno, le mandamos un saludo a todos nuestros jefes. ¿Eh? ¿Cuántas veces les hemos mentido? No, mentira, jamás. Ahora, ¿por qué uno se enferma llegando la primavera? ¿Me querés decir qué es el polen? ¿Qué es la alergia? ¿Qué es? Hay una plaga porque en el under, vale, me parece. O sea, la alergia a este clima romántico de mierda de los novios ahí besándose. Ay, no sea resentida, Chompi. No digas esos comentarios, deja que la gente las quiera. ¿Qué? ¿Vos decís que eso nos enferma? ¿Lo miraste? ¿Me miraste con una seriedad? Nos enferma un poco. Nos enferma el romanticismo, enferma, de la primavera. Enferma el romanticismo. No me banco los novios empalagosos, o sea, no tu cara. Alquila un cuarto. ¿Nunca fuiste una novia en Paragosa? ¿Nunca te besaste con un novio en la calle? Obvio. Y bueno, entonces también, ¿viste? No sé, fíjate. No, yo los odio también. Pero... Entonces, ¿qué hacés? ¿Qué te pasa de lado? Hay que cagarlo a tiro a todo, boludo. Esa gente feliz. Esos son los verdaderos enfermos que hay que curar. Hay que ir con los bebés a nacer y decirle, se están contagiando en este momento, ¿eh? Miles y miles de bacterias entre las salivas se están dando en este momento. Claro. Sí, sí. Estamos al horno. Y ni hablar de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Bueno. Ay, sí, hay una persona que tiene que empezar a tomar CuraPlus en este mismo momento. Además, si yo te contagié a vos la gripe, sí, alguien me la contagió a mí. Sí, y yo se la contagié a alguien. Sí. A mí no me la contagien porque las cago trompadas. Que venga después y venga a hablar en este estudio con estos micrófonos, fija que se lleva algún virus. Pero... de regalo. Sí, me da un poco de cosita. ¿Quién habrá contagiado a la persona que me contagió? Y bueno, todos tenés que tener otra cuidado. Vuelta, se van a ir todos repestados. Tenés que tener cuidado, fijarte. Estás dando muchos besos por ahí, viste, en una de esas cayó alguien que era tan medio apestosito y bueno, sí, ahí hay quedó. Hay que darse besos con barbijo, decís vos. Igual, pará, nosotras no nos estuvimos besando. No. O sea, no es así la única vía de contagio. Sí, el médico me dijo, no le hables a la cara a la gente. Claro. y hablé a sus espaldas. Y Chopi, después de que le dijeron eso, no nos besamos, pero vino y me escupió la cara. Yo no entendía por qué. ¿Viste? Dije, bueno, Chopi, me parece que te fuiste un poco a la mierda. Pero después me enteré que tenía angina. Claro, no y le bueno, puedes hablar, pero le puedes escupir. Claro. Sí. Está bien. Bueno. Chicas, por la duda, distancia, ¿no? No se rían, no hagan la broma, que ocupen todo, siempre ustedes hablando. No será lo mismo. Gala, hoy tomé de este café, que eso es horrible. Ay, yo de también tu tomé. Bombilla. Vamos, sos parte de del club de la gripe. Las odio, ¿no hay alguna manera de que tenga que contagiarles lo de las muelas de juicio? No. Bueno, ya me la sacaron. Muy bien. 22 minutos pasaron de las 9 de la noche. Esto, que no tiene mucha forma, se llama El fin del fin de, va a estar hasta las 12 de la noche. Le damos la bienvenida a Gabriel Kruchowski en controles. ¿Cuál es su enfermedad preferida, Gabriel? La ninfomanía, ¿no? Nos decía recién. Claro, y está bien. Bueno, él, claro, es un servidor, está al servicio de las pobres mujeres que tienen esta enfermedad, ¿no? Está bien. Ay, qué gentil. Vamos a ir con el primer tema. ¿O no será tema. Él quien tiene? ¿O sos vos? No hay. ¿No hay? Ay. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay? Porque se les dice pajeros, que en realidad es como... Porque los hombres son sexópatas ya por naturaleza, no les claro. Parece una patología a ellos. Muy bien, vamos a ir con el primer tema, hablando de muelas de juicio. Si alguien me quiere consolar por Facebook, estamos ahí como el fin del fin de... Escucho experiencias dolorosas y cosas que quieren borrar de sus recuerdos de experiencias de muelas de juicio sacadas. Remedios para que caseros. No duela tanto. Sí. Esas cosas son útiles. Blues del dentista. Era un dolor, dolor bestial, era la madre del dolor dentro. mental. Salí a la calle a punto de llorar para buscar un tal doctor Durán. Dentista muy recomendado, por los amigos en el bar. La sala de espera deprime a cualquiera y me aburro de esperar. Con el hilo musical sale un señor de ver al doctor llorando más que yo. Y cuando empiezo a correr, un mastodonte ordena: ¡pase usted! Estoy de pie frente al dentista, le pongo mi cara de autista. Me empuja al sillón, me amenaza, empuñando las tenazas. Oh, mamá, agujas que vienen y van. Antes que pueda decir ay, hay tres dientes que no están. Sin más ni más, tres muelas de atrás abandonan este mundo dental. Y aún más después, con un plomo infernal, aniquila mi sonrisa social. Me quema con un soldador y me ofrece un pachará. Esto es lo de tu dentadura. Se queda con todo mi sueldo y me devuelve solo un euro. ¡Oh, mamá! Y se reía al comentar. Ser odontólogo es mi hobby. Soy fontanero en realidad. ¡Buena, bombero! Este es el blues del dentista. Para no yo. Me duele todo, me duele todo. Lucho codo a codo y ahora me jodo. Y ese mertiolate que compraste no me cura. Me duele. Quiero calzarme los estribos, hacerme el ofendido, esto está mal. No aguanto desespero, pero este humor me lo hace placentera. Me duele. Vencida porque el mundo la hizo así, a Fabiana Cantilo, dice mi enfermedad, loco. Típico tema de fogón, ¿no? Como la. Sí, no soy muy así de los fogones, pero sí. Yo tampoco, pero tocar. Me imagino que si algún día hago un fogón va a sonar este tema, ¿no? Alguien lo debe saber tocar. Antes escuchábamos a Nikita Nipone haciendo Me duele todo y abría el bloque. En honor a todas esas enfermedades, las copadas sobre todo, no las no copadas, el blues del dentista de Andy Chango. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. ¿Tenés alguna duda? Estás escuchando Nacional Rock. Somos solos, pero te creo. 93.7. Rock. Para poder más que un género rock, una actitud. www.radionacional.gov.ar Radio Nacional Rock. Nacional Rock. En vivo 24 horas para todo el mundo a través de la web. El rock transpira en cada barrio. Todos los días, todas las noches. Y en Nacional Rock vamos al lugar de los hechos. Ábranse paso que este es mi territorio.

¿Cómo estás, Alejandro? Yo estoy bien, porque no soy de River. Tampoco soy de Boca, así que estoy bien. Según lo que entiendo, igualmente tiene los mismos colores que los Boca, sí. Que los boquenses. Bueno, sí, no perdimos hoy simplemente porque no jugamos. Se pasó por la mañana. ¿Qué sos? ¿Rosario Central, Atlanta? Sí. Rosario Central. Vos tampoco que tenés tantos... No, prefiero que hablemos de cine y no de fútbol. Hablemos de cine. Bueno, Alejandro es un amigo, un compañero de la vida con el que hemos trabajado varias veces. Y una cosa que va más allá de lo que es la relación en el trabajo colectivo, es que tiene una forma de filmar bastante particular, tiene una búsqueda temática incluso particular que transmite no solamente en sus cortos, sino también en sus videoclips. Por eso lo elegí para que venga al programa el día de hoy. Alejandro, ¿cómo te acordás cuando empezó tu interés por el cine o por realizar cine, mejor dicho? Sí, por realizar cine. Más o menos cuando tenía 12 o 13 años, que ahí fue cuando empecé a darme cuenta de... Todavía lo estoy buscando, pero el trabajo del director. Empecé a ver que las decisiones, que lo que estaba viendo, había alguien que tomaba esas decisiones. ¿No? Cómo contar una historia, mediante qué planos, el que decía, bueno, que dirigía, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, ahí fue cuando empecé a tener ganas de dirigir. Dije, es una buena manera de ganarse la vida o empatarla, en todo caso. Así que después, unos años después, cuando tenía 15, empecé, descubrí por un aviso en el diario, un suplemento joven del diario La Nación, que hace mucho la Vía Libre, me acuerdo, vi que en Olivos, yo soy de Zona Norte, Martínez, en Olivos, había un taller de cine que se llama El Mate, sigue, hace casi 30 años que están allí por la zona, enseñando, dando clases a jóvenes. Así que me anoté y a los 15 empecé a estudiar cine. Pero antes de emprender su obra artística, bueno, ¿por qué no? O sea, para, yo tengo algo, y es que yo no, para mí los cortos son películas, o sea, la duración no hace a la obra. Estoy para de mí acuerdo. Es parte de la misma. Pero trabajaste mucho en lo que es en diferentes largometrajes. Sí. De hecho se estrenaron. ¿Cómo fue la experiencia de haber trabajado antes de direccionar una carrera propia, trabajar asistiendo en otras películas? Sí. Igual empecé en el taller de cine, dirigíamos cortos. O sea que empecé primero dirigiendo cortos. Y luego empecé, luego seguí trabajando para largometrajes de otra gente. Y a mí me gusta mucho el oficio de trabajador cinematográfico. Me gusta el oficio, me gusta el trabajo. Y todas las experiencias que tuve fueron muy, muy ricas. Muy gratificante. Algunas, sí, y estoy contento. Más allá de que siempre me río que en vez de un currículum tengo un prontuario por las películas. Pero dentro de ahí, no sé, yo empecé a trabajar, la primera vez que trabajé en un largometraje fue con Mariano Mucci, que en ese momento yo era un joven con mucho ímpetu y le toqué el timbre porque me enteré que estaba por empezar a filmar su primera película como director y me ofrecí a trabajar. Y tuve la suerte de encontrarme con él, alguien a quien admiraba por sus videoclips y su trabajo en la televisión. Y digo tuve la suerte porque me podría haber encontrado con otra persona. Claro. Y con otro mentor. Diferente, exactamente. Y el camino hubiera sido otro, ¿no? Hubiera sido otro, sin dudas. Pero él fue muy amable y lo es todavía conmigo porque he trabajado en todas sus películas. Y bueno, esto ya hace más de 10 años que empecé, que fue el primer largo, Pernicioso Vegetal. Y un poco vos decías que él fue como, o sea, vos lo admirabas a él de los videoclips que hacía. Sí. pero vos también tenés tus propios videoclips. Y tengo. Te quería preguntar cómo es que se concibe de un principio el videoclip. ¿Cómo es el camino que desarrolla o que hace el director de videoclips? Yo te cuento lo mío. La verdad, trabajé con grupos de amigos. De bandas de amigos. Y fue una prolongación de charlas y de comidas y de bebidas. Está y demás. El video de Proyecto Verona, ¿no? Sí. Tabaco y chocolate. Tabaco y chocolate, sí. Sí. Ese es uno de los que hiciste por ahí para que también ese, uno pueda imaginarse. Claro, y anda por ahí también Místicos de Quique Paso, que le mando un saludo también, y a los amigos de Proyecto Verona. Uh-huh. Pero bueno, fue una... Eso, de charlar y estar juntos y de escuchar la canción. Bueno, fue una prolongación. También fue una excusa para estar un rato más juntos. Uh-huh. Y pasarla uh-huh. bien. Que de eso se trata. Claro. La vida. Ellos hacen música, vos te gusta filmar y bueno, vamos claro. a hacer algo. ¿Cómo se concibe a nivel visual y narrativo en sí un videoclip? O sea, ¿cómo es que vos por lo menos... No, lo sé, eso lo estoy descubriendo. Pero a lo que me refiero es... ¿vos te dejás llevar por la letra o más bien por una cuestión de qué es lo que la letra va o quizás la intención que tiene la banda con este tema? Porque eso, quizás a veces no se relaciona nada a lo que... Debe ser una mezcla. Las canciones transmiten algo. Y a los que nos gusta pensar en imágenes, en visual, va por ese lado. Y... más allá de la sensación, de lo que me transmite la canción, después busco la letra a ver cuál es la excusa, dónde claro. se puede encontrar lo que quiero contar o lo que me gustaría contar con la canción. Claro. Pero si la canción tiene letra, me gusta que leerla. Tenga una relación, claro, que tenga que refleje eso, porque la música es muy, muy difícil de reflejar. O no, pero no trato de que la letra... Me gustan además las letras de las canciones. Uh-huh. Y ahora ya yendo al trabajo más de ficción, sí. clásico, ¿cómo fue que nació Las Aventuras de Jovic? Que uh-huh. bueno, como se entiende, ya... ¿Recuperaste ya... a la chica o no la recuperaste? Bueno, se te enganchas con... Bueno, no tiene... No la recuperé porque nunca la tuve. Es una cosa medio ficción y medio documental, ¿no? Dice. No sé. Eso yo lo digo, lo no tiene criterio. Creo que si tiene algún mérito justamente ese corto es la ambigüedad. Claro. Que es también algo, es un tema que me gusta mucho indagar para preguntarme. No sé, a mí me gusta, no tengo muchas respuestas. Uh-huh. Me gusta filmar preguntas. Sí. Preguntas. Bueno, justamente un poco de qué se trata las aventuras de Jovic es de un chico que pierde a la novia y es como un proceso en pos de buscar de qué manera recuperarla. Sí, más que un chico, un salame grande, ¿no? Bueno, sí, un pibe que tiene 30 años, menos. No, menos. 30, menos. No. Ya te aumentó 10 años. Bueno, pero ¿cómo nació ese proyecto? Fue fácil. Yo estaba en una relación que sabía que no iba a durar mucho tiempo más porque yo me estaba ocupando de que eso sucediera. Uh-huh. Entonces empecé a hacer un corto porque en un momento llegué a la pregunta, o voy al psicólogo o canalizo haciendo un corto. Claro. Y me hice eso. Pero fue un rodaje, fue un proyecto que duró como 3 años. ¡Epa! ¿Sí? Entre la primera toma sí. y la última pasaron cerca de... Sí, entre fines de febrero del año 2007... y octubre de 2009. Claro, sí se ven cambios de look en el protagonista, ¿no? Narrador. Sí, hay muchos cambios de looks. Y ahí empezó tu relación con el Festival de Cine Mar del Plata. Sí. De donde, según tengo entendido, el señor José Martínez Suárez es un como muy admirador de su obra. Sí, igual creo que cambia ahora este año con eso. Bueno, pero podemos adelantar mucho igualmente. No. Pero... para mí, a mí me sentí muy cuando lo conocí y me me dijo que le había gustado el corto y demás, para mí fue un gran honor y lo sigue siendo. Porque el corto estuvo en una sección que a mí me parece muy interesante, el Festival de Cine Mar del Plata, que se llama Busco mi Destino. No estuvo en una sección competitiva, ni siquiera una sección de cortos, y por lo tanto resaltó sobre otros cortos, justamente por estar junto con largos. Y porque a nivel temático se relaciona muy bien con todas las películas que ahí aparecían. O sea, de hecho, yo casi se podía ver una unidad temática con la película Unmade Beds de Alexis Dos Santos, que también participó en ese mismo año. Claro, sí, del mismo, incluso. El mismo festival. No, pero la misma. La misma sección, sí, claro. De la misma sección, obviamente. ¿Vos sentís que estás buscando tu destino todavía con tu filmografía? ¿Cómo ves que tu búsqueda cinematográfica? Eso es. A mí me interesa la búsqueda, me interesa el proceso. Me gusta buscar, indagar, que en muchos casos buscar e indagar es buscarme e indagarme a mí mismo. Y a mí me gusta eso, los procesos. Además, mis mejores amigos los conocí trabajando en cine. Entonces, también tener un proyecto, un corto, un largo, lo que sea, es pasar tiempo con ellos. Con la misma persona que como un asado y les cuento mis problemas y demás, son los mismos con los que hacemos los cortos. Claro. Bueno, por un lado, bueno, el corto Las aventuras de Jovic, que estábamos hablando recién, es un corto que es como que va a buscar, ¿no? Transcurre mucho al aire libre, también mucho entrevistando a personas. Lo contrario parecería ser Livianas, ¿no? Sí. Que es mucho más introspectivo y transcurre en un departamento que... Sí, que Livianas por momentos fue... es como hasta claustrofóbico, la idea, ¿no? La relación de esas chicas. Sí, de eso se trataba. O en lo que intenté hacer. Pero Livianas... La idea de Livianas la tuve antes que Las aventuras. Pero después de ver Las aventuras y de llevarlo al Festival de Mar Plata y verme a mí en pantalla grande y verme a mí todo el tiempo ahí, necesitaba... es no verme más. Claro. Entonces sí. Quise indagar y probar justamente Las aventuras. Es algo que juega con el documental y la ficción, cuál es el límite y esas cosas. Y Livianas quería probar algo teatral, una claro. Justamente buscar una puesta en escena. Uh-huh. Por eso también las protagonistas son dos mujeres y hablar de una relación. Pero igual yo lo siento tan personal como el otro, por más que no esté yo adelante de cámaras, claro, no, no se cuente algo autobiográfico o pseudo-autobiográfico y demás. Pero Livianas es... además era un paso que necesitaba, porque quería probar todas esas cosas y me gustó mucho hacerlo. Es un corto que me gusta. ¿Y cómo fue el trabajo con las actrices? Porque... O sea, es un corto que prácticamente tiene mucho diálogo. Sí. Es mucho, justamente, una cosa casi teatral. Y parece casi como improvisar las situaciones. ¿Cómo fue el trabajo con ellas? ¿Cómo fue naciendo ese diálogo? Fue muy lindo el trabajo, porque además no son actrices. Connie Sibyls hace canciones. Uh-huh. Y también dibuja y pinta. Es una artista así... todo terreno, pero no había actuado. Y Cecilia Stalles es fotógrafa. Pero bueno, con Connie somos amigos y nació la idea esta de hacerlo, de probar. Y me gustó que fueran ellas dos y me gustó trabajar. Se aprendieron muy bien el texto. Y luego, entre las repeticiones y las charlas que tuvimos y demás, le agregaron mucho también. Hay algunas cositas que no estaban escritas, que nació ahí del trabajo. Pero entre ellas ya tenían relación. Ellas se conocían, claro. Sí, tampoco eran amigas. Ah. Pero sí, se conocían y en ese momento fue un rato que nos juntamos los tres y fuimos para adelante. Claro, obvio. Sí. Alejandro Jovic es el director invitado de hoy. Bueno, acabamos de compartir ahí en el grupo de Facebook del Fin del Fin de... dos de sus dos cortometrajes, Livianas y Las aventuras de Jovic. Y además, como está, es bastante completo ese señor, también ha trabajado para televisión, o mejor dicho, para Tecnópolis hizo unos segmentos sobre rock y ciencia, sí, con Peter Capusotto. Sí, no, que son muy divertidos. O sea, sí, yo sí, tuve sí, oportunidad voy de participar. Voy a los cálculos, y... ¿no? Para tirarse arriba del público. Exactamente, esas cosas, sí. Fue un muy lindo proyecto. Yo trabajaba para esa productora, que es la misma productora que hace Peter Capusotto y que sale en Canal 7. Yo trabajaba haciendo unos micros. Que salían en Canal 7 en el programa Caja Rodante, sí, unos micros sobre música, sobre arte, que salían en ese programa. Y en un momento, bueno, por cuestiones así laborales, se da esta posibilidad de hacer para Tecnópolis estos cortos de ciencia y rock con guiones de Pedro Saborido. Uh-huh. Y bueno, me cayó la responsabilidad de dirigirlos con muy poco tiempo, como siempre, claro, en televisión, y jornadas larguísimas y de edición también muy muy intensa, pero estoy muy contento. Además, trabajar con Saborido, que es alguien a quien yo admiro mucho, claro, y que me haya hecho sentir también e importante para, sí, para el proyecto, fue muy bueno. Una buena experiencia laboral, y también supongo que aprender un montón de cosas, más del palo del lo único humor, que hice, ¿no?, ahí fue aprender. Totalmente, seguro. No sé si... 10 cortos en 2 días que se filmaron, ¿no? No, en un día. En un día. Ah, 10 bueno. 10 cortos, porque en internet se puede largo ver solo uno, claro, pero en realidad en Tecnópolis se pueden 10 ver 10. Sí, sí, sí, 10, muy lindo. O sea, además, uno era de stage diving, sí, otro, por ejemplo, como sobre el escupitajo punk. Ajá. A ver qué velocidad, a qué distancia hay que ponerse cerca o lejos del escenario para poder escupir al cantante en la cara y esas cosas. Muy bueno, muy interesante. Alejandro Jovic, bueno, para cerrar queda así 5 minutos. Sí, la última pregunta, y es que nos adelantes un poco sobre Thelma y Luis. Ponele sí, Thelma y Luis. A ver qué puedes adelantarnos sin dar chivo de dónde va a estar. No, claro, no puedo decir. No puedo decir, pero. Ni siquiera extraoficialmente que va. Ni siquiera todavía no. No, claro. Todavía no. Esperemos una semana. No, esperamos, sí. Pero sí, se llama Ponele Thelma and Luis. Y la verdad es un corto con el que estoy muy contento. Es la primera vez que, si bien los otros me gustan, esta vez estoy muy satisfecho. Es tu hijo preferido, se podría decir. No, hijo es otra cosa. Yo tengo una hija y te aseguro que es otra cosa. Los cortos no son hijos, son cortos. Estoy muy, muy contento. Es un corto en donde cuento una historia. Es un corto que está dividido en dos partes. La primera es, cuento una historia que ahora estoy desarrollando para hacer un largometraje. Uh-huh. Y en la segunda parte... Bueno, ya la verán, es otra cosa. Buenísimo, bueno, esperaremos entonces tener noticias del último trabajo de Alejandro Jovic. Bueno. Te agradecemos muchísimo que hayas venido ustedes, hoy acá. Por favor. Y bueno, me te encantado deseamos éxitos y que sigas emprendiendo cosas. Bueno. Rodo, ¿te quedas para hacer la agenda? Gracias. Cerramos ahora. La agenda. Gracias, Alejandro. No, mucha suerte. Gracias a ustedes. Vamos a cerrar con Super Chango haciendo Dado Vuelta, tema que eligió. Dada vuelta. Tema que eligió aquí Alejandro. Gracias. Ella estaba dada vuelta en el asiento de atrás. Su mirada se perdía y yo bebía de más. Mientras tanto conducía lo que y por dentro me reía de lo que le iba a hacer. Vislumbraba su entrepierna de una forma fugaz. Ella estaba dada vuelta y yo bebía de más. Mientras tanto conducía lo que y por dentro me reía de lo que le iba a hacer. Llevé a lo de mamá. No digo que me sea. perdía, yo bebía de más. Mientras tanto conducía, conducía al hotel. Y por dentro me reía de lo que le iba a hacer. Vi su brazo entre piernas. Hola, Rodó. Estaba desaparecida en acción. Pero tanto tiempo. Acá estoy. Reviví. Te extrañaba, Gala. Sí, yo también. Está más grandecita, está más madura. Estoy un poco fisura. ¿Vos todo bien? Vamos a hablar un poco de la agenda que hay esta semana. En el espacio Novestruz, como siempre, los miércoles de 19 a 21 horas, se da un taller acerca del cine Steven Spielberg. Epa, esta semana... ¿Qué la está dando? No lo sé eso, pero... Un pibe recapo. Fíjense que tiene la voz muy parecida a vos. En online.com.ar lo van a descubrir, Steven Spielberg, el niño que filma sus miedos. Última clase, no se la pierdan. Okay. El Spielberg histórico. Te hace el spot. Y después de la... De la clase. Sí. Estreno exclusivo, El Bosque de los Sometidos. Solo estuvo en el Bars, el Festival de Rojo Sangre, pero ahora la damos en pantalla gigante en el Espacio Novestruz a las 21 horas, HD, Espacio Novestruz, Humboldt 1855, no se la pierdan, es una película de terror que los va a dejar de cama. Sabes que la fui a ver al Bars, de hecho, y la peli está muy buena. Pero vas a venir también el miércoles, imagino. Yo creo que sí, obvio, porque es una película, de hecho, para ver dos veces, de Nicolás Amelio Ortiz. Porque está buena, porque además como que te queda con, viste, esas películas de terror que después tenés que rearmar la situación y que te quedás pensando un poquito. Demasiado complicada para mí. Entonces la volvés a ver para atar por ahí esos cabos sueltos. El Bosque de los Sometidos es como un de género slasher, ambientado en los 60, 70, tipo la masacre de Texas. Y se encuentran con, tipo la masacre de Texas. Típica que están todos felices y terminan todos muertos. Una onda. Y que las chicas siempre están medio en tetas y los pibes no son tan lindos. Sí. Algo así. Bueno. Por otro lado, se está llevando a cabo el Buenos Aires Rojo Sangre. Que terminó hoy. No, que termina el miércoles 31, que hoy presentó su libro Encerrados toda la noche, Matías Horta. Lo conozco. Del cine de John Carpenter. Siempre tengo problemas con ese apellido. John Carpenter. Y bueno, entre muchas de las pelis que se están dando, se va a hacer como un preestreno también, un adelanto de la película Todos mis muertos, de Matt Crampy. ¡Upa! Así que no es la final, pero es como un adelanto de lo que va a ser esa peli filmada en Esquel. Es como un western con zombies y se va a dar... Yo vi el tráiler. ¿Viste el tráiler? Y me dio miedo. Muy bien. Esa está buena. Esa la dan el martes 30 a las 22 horas y el miércoles 31, que es el día que termina el Bars, a las 6 de la tarde. Perfecto, me encantó entonces agenda repleta de Bars. Tenemos que cerrar. Bueno, yo nada más voy a agregar una cosita de lujo. La sala Lugones va a presentar en noviembre películas Detrás de la Cortina de Hierro, la mayoría películas de Polonia, lo mejor de Roman Polanski en la sala Lugones, además de Andrzej Wajda y otros grandes de esa época. Buenísimo. Krzysztof Zanussi, y unos grandes. Ya está todo preparado para que llegue el informativo, así que Rodo, tenemos que cerrar. Te agradecemos mucho el entrevistado, las propuestas para ir a ver esta semana y nos vemos pronto. Éxitos en Mar del Plata. Éxitos. Vamos. Llévalas al Pargatas. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar.